Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a esta nueva edición de La Otra Oreja, la edición 282. Este programa lleno de subversiones sonoras, nos lo decía Liliana Daunes, nuestra locutora, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay muchas orejas que ponen este programa por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Contagio, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde iremos con Lucas a hacer el programa en julio, sí. La red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires y, por supuesto, gracias a Lucas Durso, el operador, desde FM de la Azotea, aquí en Mar del Plata, con un calor. En la operación, yo lo dije, Lucas Durso, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman. Y antes de comenzar La Otra Oreja, para la cortina, por favor. ¿Sí? Porque hay gente que no tiene esta cajita musical. Está linda la cajita, ¿eh? Hermosa, con dos figuras del Che, tenemos las dos opciones. A Gesell viajaron 12 y viajan dos más gracias a Silvana y a otros oyentes de La Otra Oreja. Se lo llevó Gabriel Cabrejas, un oyente, digamos, no fiel, pero frecuente oyente. Gabriel y Sonia vinieron a casa y se llevaron una de las cajitas musicales. Y esperemos que se la lleven a Buenos Aires esta noche. Hay dos amigas que mañana se van a Buenos Aires. Y bueno, bueno, saludamos a José Luis, José Luis, que ya está poniendo la otra oreja, que fue uno de los primeros compradores de esta cajita musical de La Otra Oreja. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Bueno, y la semana pasada pasamos algo de Manu Chao, contando un cuento, contando y cantando a su manera un tema del subcomandante insurgente Marcos. Y hay una amiga que está aquí en Mar del Plata, de pasada, que le gusta mucho Manu Chao, pero se lo vamos a dedicar a Cristina, una subversión de Manu Chao, clandestino, por La Otra Oreja. A ver, Cristina, si te gusta esta versión. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para, Lucas, para, estamos en una subversión, La Otra Oreja Subversiva. Y entonces tenemos que escuchar una subversión del tema de Manu Chao. Vamos a escuchar a Le Beterob. A ver, ¿sí? música subversiva, clandestino, por la otra oreja. A ver si agarra la máquina. Ahí está. Solo mi con mi pena, solaba mi con viena. Solo mi con mi pena, para adorar la ley. Pepito mi corazón, en la grande Babilón. Tequila, marihuana, vamos a la playa. Shabala, babidu, bibidu, bidu, bidam. Vení, esta versión no me gusta. Muy casera, Le Petagop, que desde Francia y con su lenguaje franco-español hicieron esta versión. Pero vamos a otra, a una versión, a una subversión de Clandestino de Manu Chao. Scala y Colani Brothers, por la otra oreja. Dice la autoridad, no, vamos a escuchar otra versión, otra subversión de Clandestino. Esta me gusta muchísimo, es la que más me gusta. Adriana Calcañón. Solo voy con mi pena, sola da mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino. Papel pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Gracias, Quique Pessoa, por la presentación de esta sección, donde la semana pasada estuvimos hablando con Edith Scher, la directora de La Matemurga, este grupo de teatro comunitario, que ha grabado un disco hace algunos años y que nos encantó, ¿eh? La nota la pueden ver en La Otra Oreja, archive.org, Ahí buscan La Otra Oreja, la edición 281, el programa anterior, donde estuvimos con Edith Scher haciendo una nota y donde nos presentó esta experiencia comunitaria de teatro, que nos gustó mucho. Y vamos a seguir recorriendo este disco. Vamos a La Cucaracha, ¿sí? Una canción de la Revolución Mexicana. Oye, Juancho. Sí, Ramón. ¿Sabes una cosa, Juancho? ¿Y qué, Ramón? Si Adelita se fuera con otro, pues la seguiría por tierra y por mar. Pues claro, hombre. Oye, Juancho. Sí, Ramón. ¿Has visto a la cucaracha? El maloliente viejo malandrín, rastrero, hipócrita, estrafalario, borracho, ridículo y malvado, asqueroso general Vitoriano Huertas. El mismo, pues. El que asesinó a don Francisco Madero invitó a los gringos a invadirnos. Pues claro, hombre. ¿Y qué, pues? Pues que tengo una duda, Juancho. ¿Qué duda, Ramón? Digo yo, ¿por qué la cucaracha ya no puede caminar? La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. Todo se ha puesto muy caro con esta revolución. Venden la leche por onzas y por gramos el carbón. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana pa' fumar. Oye, Juancho. Sí, Ramón. ¿Sabes una cosa, Juancho? ¿Qué, Ramón? Mi valiente general Zapata se ha peleado con el pinche cabrón de Carranza. Pues claro, hombre. Y mi corajudo general Pancho Villa también se ha encabronado con ese hijo de la chingada barba sucia de Carranza, Ramón. ¿Y qué, pues? Y que tengo una duda, Ramón. ¿Qué duda, Juancho? Digo yo, ¿la barba de Carranza será postiza? Con la barba de Carranza voy a hacer una toquilla, va a ponérsela al sombrero de su padre Pancho Villa. Oye, Juancho. Sí, Ramón. ¿Sabes una cosa, Juancho? ¿Qué, Ramón? Pobre, pobre mi general Pancho Villa. Sí, compadre. Pobre, pobre Pancho Villa. Fue muy triste su destino, morir en una emboscada a la mitad del camino. Iba Juancho. Sí, Ramón. ¿Y la cucaracha? ¡Yapa, yapa, yapa, yapa! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La cucaracha, estamos escuchando por la Mate Murga esta versión que tienen que ver mucho con la historia mexicana, más allá de las versiones que se hicieron. El corrido de la cucaracha es uno de los más populares, ¿no? Después se transformó aquí en canción infantil, digamos que fue adoptada en la Guerra Civil Española y durante la época de Franco la cambiaron, ¿no? Cambiaron la letra, porque esto de decir marihuana, ¿y por qué le decían cucaracha? ¿A quién les decían cucaracha? Resulta que los yanquis, los gringos, tenían uniforme negro. Y por eso se les decían cucaracha. Y para envalentonarse les daban distintas sustancias alcaloides. Y por eso la marihuana. Y decía que sin marihuana no podían ni caminar, ¿no? Esa es la historia de la cucaracha, que no podía caminar si no tenía marihuana para fumar, ¿sí? Bueno, y así seguimos con la historia de la Matemurga. Vamos a escuchar un himno, Hijo del Pueblo, un himno anarquista de 1920. Casi 100 años, Hijo del Pueblo, te oprimen cadenas. Esa injusticia no puede seguir si tu existencia es un mundo de penas. Antes que esclavo, prefiero morir. Hijo del Pueblo, te oprimen cadenas. Esa injusticia no puede seguir si tu existencia es un mundo de penas. Antes que esclavo, prefiero morir. Esos burgueses asas egoístas escuchando según La Otra Oreja. Y seguimos recorriendo parte de la historia de las luchas y en la Guerra Civil Española en 1936 se hizo una canción, un himno también a la huelga. Desde el Pozo y la Besana, desde el torno y el telar, irán los hombres del pueblo a la huelga general. ¡A la huelga, compañeros! ¡No vayáis a trabajar! ¡Deja quieta la herramienta! Contra el gobierno de la Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, y en este disco tiene 44 temas cortitos en la Mate Murga con Caravana, este espectáculo desarrollado por el grupo de teatro comunitario allá en Villa Crespo, en Buenos Aires. Y vamos a escuchar, por último, La Mala Reputación de George Brassens, este tema de los 70. De un rebelde, George Brassens, que ya lo vamos a escuchar en alguna otra versión, o su versión, en La Otra Oreja. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos lo miran mal, salvo los ciegos. Es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo bueno hay mayor pecado, el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Salvo los mancos, ¿quién no puedo? Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo bueno hay mayor pelado, el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Salvo los ciegos, es natural. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y este tipo, George Brassens, este francés que nació en el 21 en Francia, que se murió en el 81. 60 años vivió este tipo, este cantautor francés, uno de los exponentes relevantes, ¿no? Tanto de la canción francesa como de la trova anarquista del siglo XX. Bueno, alcanzó la fama gracias a melodías de sus canciones sencillas y elegantes y a sus letras variadas y elaboradas con mucha ironía, ¿no? Con mucho humor. Se los considera uno de los mejores poetas franceses de la posguerra. Ganó el Premio Nacional de Poesía. Puso música y poesía a muchos otros escritores, como Luis Aragón, Víctor Hugo y otros, ¿no? Actuó en Suiza, en Bélgica, en Canadá, en Inglaterra. Es célebre por las grabaciones que hizo en vivo en Londres, ¿no? Sobre un tema que era sobre Juana de Arco, en plena Inglaterra. La buena, dice que fue de Juana, la buena Lorena, que los ingleses quemaron en Rouen, ¿no? Bueno, ahí se le armó un pequeño problema judicial, pero George Brassens siguió adelante. Hay muchos humoristas que lo hicieron, Salvatore Adamo, Carla Bruni, Coluche. Bueno, y lo vamos a escuchar en una versión que hace varios años, hace como 20 años, más de 20 años, sí, nacía el grupo Arbolito. El grupo Arbolito, que bueno, lo vimos nacer en una peña de hijos. Ellos venían de la escuela popular, Nacional de Música Popular de Avellaneda, y habían hecho un grupito y hacían sus versiones muy interesantes, mezclas de folclore y rock. Vamos a escuchar entonces a los queridos Arbolito, ahí que se vendrán pronto a Mar del Plata, ¿eh? Estarán muy pronto en Mar del Plata, Arbolito, y ahí nos abrazaremos seguramente. La mala reputación, por la otra oreja. Yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Somos todos venían mal, salvo los ciegos. Es natural. Grazie, tanta salute, non so proprio niente, arrivederci. está la musiquita de la cajita musical que te podés llevar llamando al 223-582-8700 o al 4726-887. O viniendo durante la emisión del programa Don Bosco 1788 aquí en Mar del Plata. Y si no, nos escribís por Facebook o por los medios que solés comunicarte con nosotros y te llevas una cajita musical que está, de alguna manera, la producción del programa está financiando. Está financiando su viaje a México. No, no, a pagar el operador, aquí en la azotea. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Zambra, con Z, es una asociación de ámbito estatal que tiene como finalidad servir de espacio de encuentro para la reflexión y actuación sobre fenómenos relacionados con la acción social, pobreza, paro, economía social, renta básica y otros. Este espacio ha sido configurado bajo la necesidad de fomentar la coordinación horizontal entre grupos. Entre grupos, no solamente desarrollar espacios de encuentro, sino reflexión, debate, formación sobre los nuevos problemas que plantean el nuevo orden político internacional. Y este grupo, hace sus producciones, y Talla Record, por ejemplo, es una cooperativa autogestionada del 91 y se ha dedicado a la edición y distribución de músicas difíciles de encontrar en los grandes medios de comunicación. Y es por eso que la tenemos en la otra oreja. Y vamos a escuchar del disco que empezamos Contra la Precariedad, Siempre el Emparo. Vamos a escuchar al grupo Insanía, el tema 2. El grupo Insanía, un grupo de España, que dice: en este mundo, menos mal que tiene, que siempre quedarán nuestras honrosas excepciones para seguir creyendo que se puede cambiar las cosas a mejor. Insanía nos da las gracias a todos los colectivos y público que estuvieron en el concierto de Pizarra. Allí todos pensamos lo mismo: salud, libertad y paz. El grupo Insanía. ¡Qué mala suerte! Por la otra oreja. Son las 5 de la tarde en la puerta del local. Otra vez yo solo para variar. Van llegando poco a poco. Nos ponemos a cargar y entre bulto y bulto a liar. Estamos muy contentos que nos vamos de concierto, pero los de verde nos van a llevar al huerto. Señora gente, que somos muy buena gente. No hubo suerte aquel día, firmamos autógrafos al policía. Nunca olvidaremos el marrón que el madero nos metió, nos dio un auténtico bajón. Señora gente, que somos muy buena gente. We'll be right back. hemos fumado. Ahora escuchamos a Caótico del mismo disco, Siempre en Paro. Caótico, esta banda de Salvatierra ahí en el País Vasco. Agurain en euskera. Y escuchamos Odio Obedecer. Este de tema de un grupo de un disco de Caótico. Escuchando por la otra oreja. Y seguimos escuchando este disco, No al paro, contra la precariedad. Reincidentes, este grupo que no es la primera vez que trabaja muy barato, gratuitamente con los colectivos. Tirados por el camino, ¿y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o 40,000 mañanas que brille la madre de Dios, la puta virgen que vive en el monte. ¿Cuánto horror habrá que ver? Esto es La Polla de Agurain, de rock patatero, le dicen ellos, del rock, el local de ensayo como un local de encuentro. La Polla Records, 25 años tiene este grupo y nos dice, ellos dicen mierda. Cuidada, oh muy bien. mujer. Dentro de nuestro vacío solo queda en pie el orgullo. Por esto seguiremos de pie. ¡Ahí va! Gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Uno llueve. Gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén. A menudo llueve. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y saludamos a Rafael desde Costa Rica, que nos está escuchando y que nos pide la cajita musical con la música de Hasta Siempre. Esta, a ver. Y se las estamos haciendo escuchar a Rally de FM La Patriada. Esta cajita musical que la inventó el productor de este programa para solventar el programa, eso, para ayudar, para colaborar. Con que este programa salga al aire. Y vamos a seguir en este disco producido en directo en un lugar de España con muchos grupos solidarios. Y vamos a escuchar a un grupo que dicen que en la vida ni el más optimista de nosotros hubiera pensado que nuestro pasatiempo favorito nos duraría más de 20 años. Nuestro escape, tanto males, los convertimos en altavoz, los giramos y apuntamos hacia ello. Así Boicot lleva más de 15 años, y si hay algo en los que nos sentamos más orgullosos, ya sea como grupo o como personas, porque los grupos los forman y formamos personas, que se sepa, es el haber colaborado o ayudado a intentar cumplir objetivos con nuestro trabajo. Es así que el grupo Boicot colabora con varios colectivos de Europa, en este caso, Nunca Paradas, con los grupos de mujer. Nos canta No Callar, Boicot por La Otra Oreja. Máquinas paradas dejaron de producir. Blancas banderas hoy ensangrentadas no sirven ya para ti. Por eso no sirven para ti. Por eso no sirven más. Por eso no. Postre figura, no me has hace más que reír. Frases ya dichas bloquean en cola, no sirven ya para mí. Por eso no, no, no, no, no sirve para mí. Por eso no, no, no, no, no sirve más. Por eso no. Blanco de objetivos, blanco de muerto, blanco de paz, blanco de aburrimiento, blanco de objetivos, blanco de muerto, eso no, blanco de aburrimiento, eso no, blanco de muerto, eso no, blanco de aburrimiento, eso no. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y este contrabajo, terrible contrabajo de Daniel Massa, que nos indica que este programa se está terminando. Agradecemos a muchos oyentes, inclusive a Guillermo y a Aurora, que escuchan este programa hasta dentro de 5 minutos. Después a dormir, ¿no? Sí, muchos. Bueno, está Andrea, está seguramente está Paula, está Rally escuchando el programa, está Lautaro desde algún lugar del sur de Argentina escuchando también, poniendo la otra oreja, seguramente Gabriel y Sonia escuchando más allá de también bueno, José Luis poniendo la otra oreja. Y ahora vamos a una versión del mismo grupo que escuchamos antes, de Boicot. ¿Sí? Hasta siempre. Bien de España, ¿eh? ¡Gobernante Che Guevara! Viene suave, pero termina con todo, ¿eh? Así terminamos La Otra Oreja. Vamos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la increíble transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo salta clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara,